Lunes 30 de marzo. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que diga el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Salmo 118, versículo 1 al 2. El Salmo comienza con un llamado a agradecer a Dios, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Nos recuerda algo muy importante, Dios siempre es bueno, sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Su amor no cambia, es eterno. A veces, cuando las cosas van mal, podemos olvidar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Pero este salmo nos invita a detenernos y recordar todo lo que ha hecho por nosotros. Cada día nos muestra su bondad de muchas maneras y, aunque no siempre lo notemos, su amor nunca nos abandona. Tú y yo hemos pasado por cosas terribles, pero Dios está ahí, en medio de nosotros, orquestando una batalla tras otra contra el mal y apoyándonos para que sigamos por el camino de la rectitud. Tenemos que saber que Dios siempre está, siempre estará y siempre ha estado en nuestras vidas obrando por nosotros. Este salmo es una llamada a vivir agradecidos, a reconocer que, aunque enfrentemos dificultades, el amor de Dios siempre está con nosotros. Nos invita a ser una comunidad de fe que siempre recuerda lo bueno que es Él. José Arturo Schickmann Tank para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.